están saliendo y sus cloacas es el nuevo alimento. Laboratorios, lavados perfectos de cerebro, dilación, reposición, trozos de hígado y de riñón. Es el nuevo alimento, es la nueva nutrición. Dígame, doctor, qué mal me encuentro. Dígame, doctor, qué mal estoy. Con una rata rabiosa de dolor. Doctor, qué mal me encuentro. Bien, doctor.